desgraciado. ¿Por qué negar que estoy de ti enamorado? De tu dulce alma es toda sentimiento. De sus ocasos negros y un claro fulgor que me dominan e incitan al amor. Eres un encanto, eres mi ilusión. Dios, sé que la gloria está en el cielo. Si alma mía, la gloria eres tú. Para mí.

estrella que alumbra mi ser. Yo sin su amor no soy nada. Detén el tiempo en tus manos, haz esta noche perpetua para que nunca se vaya de mí. Tiempo, nunca olvidaré el momento en que yo te conocí. Mírame, pues no hay nada más profundo o más grande en este mundo que el cariño que te di. Bésame enamorado, como nadie me ha besado desde el día en que nací. Quiéreme, quiéreme hasta la locura, y así sabrás la amargura que estoy sufriendo por ti. Dicen que es mentira que te quiero, que nunca me habían visto enamorado. Yo te juro que yo mismo no comprendo el por qué tu mirar me ha cautivado. Cuando estoy cerca de ti ya estoy contento. No quisiera de nadie te acordarás. Tengo celos hasta del pensamiento que pueda recordarte a otra persona amada. Júrame, aunque pase mucho tiempo, nunca olvidaré el momento en que yo te conocí. Mírame, pues no hay nada más profundo, más grande en este mundo, el cariño que te di. Bésame con un beso enamorado, como nadie me ha besado desde el día en que nací. Sufriendo por ti. De rogar por ti, de llorar por ti, sin poder dormir, sin poder comer, ¿qué me quedará de ti?